partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El siguiente avance de noticias es una presentación de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. El presidente José Mujica encabezará hoy a las 19 la reunión del Consejo de Ministros en Fragmentos. En caso de mal tiempo, los ministros recibirán las inquietudes de las fuerzas vivas y sociales del departamento en la sociedad recreativa La Armonía, en el centro Fraiventino. Con la colaboración de efectivos de las Fuerzas Armadas, la Intendencia de Montevideo está realizando la limpieza de los basurales que se han formado en la ciudad a raíz del conflicto. El principal dirigente de ADEON, Álvaro Soto, acusó al presidente Mujica de cretinismo político por vincular al gremio municipal con prácticas de ultraizquierda, y sostuvo que habrá tenido un lapsus y no se acuerda de lo que ha sido su pasado. El conflicto en el Banco República se profundizará desde el miércoles, cuando la asamblea convocada por AEBU analice una propuesta de extender los paros al resto de la banca estatal. La Asociación de Escribanos sigue en conflicto al rechazar la última propuesta sobre el sistema notarial de salud. El Comité Central del Partido Comunista del Uruguay designará hoy a su secretario general y a los integrantes del Comité Ejecutivo y al secretariado del sector. Deportes. Se juega esta tarde la penúltima fecha del torneo Apertura de la Segunda Profesional. Sudamérica enfrentará a Cerro Largo en el Estadio Nasazzi desde las 17:10, mientras que a partir de las 18 jugarán Atenas Cerrito, Boston River, Plaza Colonia, Rocha Rentistas, Juventud Durazno y Deportivo Maldonado, Huracán. Nacional continúa su gira por el interior del país y esta noche se presenta en Durazno, donde jugará un partido amistoso ante un seleccionado local. Los jugadores de Peñarol se encuentran de licencia hasta el próximo 3 de enero, fecha en la que retomarán los entrenamientos en los Aromos. Del ámbito internacional sigue tensa la situación en Villa Soldati, en Buenos Aires, luego que las autoridades decidieron desalojar un parque público que había sido ocupado por personas sin hogar y en cuyos incidentes murieron 4 personas. La expresidenta chilena Michelle Bachelet negó haber lanzado críticas contra Argentina y su mandataria Cristina Fernández, tal como indicaba un cable diplomático secreto estadounidense revelado por Wikileaks. Fue una presentación de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Aquí en Montevideo, tiempo templado, cielo algo nuboso, temperatura 24 grados, una décima en capital. La máxima prevista para la jornada, 28 grados. Para el resto del día se pronostica templado caluroso en el sur, muy caluroso en el norte, cielo algo nuboso, evolucionando nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas fuertes. Hay una advertencia meteorológica color naranja hasta la hora 18 de hoy por fuertes tormentas para los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Durazno, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Se prevén rachas de viento de corta duración entre 75 y 120 kilómetros por hora, precipitaciones abundantes con probabilidad de granizo. El tiempo en el interior. Artigas, cubierto, tormentas y lluvias, 21 grados. Salto nuboso, 23. Paso de los Toros, nuboso, 26. 33, nuboso, 26. Colonia, nuboso, 23. Bella Unión, cubierto con tormentas y lluvias, 23. Rivera, cubierto, lluvias, 23. Punta del Este, claro, 23 grados. Río Negro informa. Inusitado el movimiento con motivo de la reunión del Consejo de Ministros. Desde ayer están llegando autoridades nacionales e integrantes de su equipo de apoyo para la jornada que se desarrollará esta tarde en nuestra ciudad. Hoy se produce la tan ansiada visita del presidente de la República a 9 meses de su asunción, lo que constituye sin dudas un hecho histórico. A la hora 15, los ministros comenzarán a atender las audiencias en actividad que se desarrollará hasta la hora 18, a más tardar. A la hora 19, se iniciará la sesión plenaria en el Teatro de Verano con acto público al que los vecinos concurrirán para seguir de cerca este acontecimiento. Al final, el presidente de la República participará de una demostración a través de un lunch en instalaciones del Club Remero de nuestra ciudad. Se anuncia una manifestación de las cooperativas de ladrilleros y los sin techo con motivo de la audiencia con la ministra de Vivienda, arquitecta Graciela Muslera. En oficinas de la Intendencia llegarán con carros hasta la Plaza Constitución para apostarse en ese paseo público. La actividad para hoy comenzará en horas de la mañana en Plaza Rivera, terminando de preparar estos vehículos para luego marchar por Avenida 18 de Julio hasta Plaza Constitución, donde tienen previsto leer una declaración pública. Ahí permanecerán hasta la hora 15, esperando a la ministra de Vivienda, con la que tienen solicitada una audiencia para conocer novedades sobre sus aspiraciones de tener un techo. Si bien son conscientes que hasta que no se ponga en práctica el nuevo presupuesto, no habrá concreciones. Se pretende tener una respuesta de la secretaria de Estado. Desde Radio Rincón de Fragmentos, este fue un informe para Radio Monte Carlo y el Gran Circuito Cori de Catherine Ramírez. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Si su camión Mercedes-Benz hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro, Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Closet, bebés y niños. Closet es chicos en acción. Disfruta la nueva colección en tu boutique. www.closet.com.uy. Closet, la marca de la doble T. Como gemelos, toma uno, cuando quieran. Hola, yo soy Ale, gemelo de Lindo. Corten, hablen de a uno, no se entiende nada, sí. Ah, bueno, entonces arranco yo, que soy el que la gente más reconoce en la casa. Mirá que vos saliste porque no encontraron la forma de clonarme a mí, ¿eh? Qué gracioso, clonarte, anda, oveja. Con la promo gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelos, destapás y ganás. Santa Fe se acerca a Uruguay. Una provincia en movimiento que trae toda su producción, su industria, su cultura, su arte. Santa Fe expone. Del 16 al 19 de diciembre, Predio Latu Montevideo. Organiza Gobierno de Santa Fe, Gerencia Agroactiva. Deportes. Defensor Sporting entrenó el día de ayer y ya ingresó en el uso de la licencia. El plantel campeón del torneo Apertura, que le permite al elenco violeta ya afrontar un lugar en la definición del campeonato uruguayo 2010-2011 con esta consagración a la que hacíamos referencia. También en torno al equipo de Pablo Repetto hay especulaciones sobre quiénes podrán llegar y quiénes podrán irse. Fundamentalmente en este último ítem se manejan tres nombres que han sido pilares fundamentales de la clasificación como campeón del elenco defensorista. Uno de ellos, que parece un hecho su alejamiento hacia el fútbol argentino, es el delantero goleador Rodrigo Mora, que habría ahora sí de dejar el club de Punta de las Carretas. Otro nombre que se maneja es el de Diego de Souza. Recordarán ustedes que antes del comienzo de la actividad del campeonato Apertura, Defensor Sporting lo tenía prácticamente transferido a la Universidad de Chile. El futbolista no aceptó la propuesta a instancias de una recomendación precisamente de sus representantes y luego no tuvo chance de emigrar hacia otro país. Habrá que ver cuál es la situación que afrontará ahora Diego de Souza, al tiempo que otro nombre que se maneja como posible transferencia es el del arquero Martín Silva, que tiene igualmente contrato vigente con la institución defensorista. Informó Eduardo Rivas. Llegó la mejor calidad en cuatriciclos. Cuatriciclos Sesco. General Luna 2601, teléfonos 203-6734, 203-6734. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades, y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Importante medio de comunicación del interior llama a interesados para el puesto de coordinador general en Montevideo. La búsqueda se orienta a personas con experiencia en posiciones de responsabilidad en el ámbito de la radiodifusión, publicidad, ventas y administración. Los interesados podrán postularse exclusivamente a través de empleo@manpower.com.uy o por correo a Acevedo Díaz, 1513, Montevideo. Código postal 11200. El Ministerio de Turismo reiteró su aspiración de que las clases en las escuelas no empiecen el primero de marzo. La viceministra de Turismo, Lilian Quechichán, dijo a Radio Monte Carlo que en 2011 la situación es más complicada que en años anteriores porque la semana de carnaval es en marzo. Quechichán informó que hay contactos con las autoridades de la enseñanza para ver si se puede postergar el inicio de los cursos. Bueno, nosotros hemos recibido el planteo de la Cámara Uruguaya de Turismo, por un lado vinculado al inicio de las clases. Es un planteo que ellos hacen todos los años. Este año efectivamente se complicó un poquito más que en los años anteriores porque la fecha de la semana de carnaval efectivamente siendo en marzo, digamos, dificulta todavía un poco más el poder combinar las necesidades pedagógicas que nosotros comprendemos que tienen las autoridades de la enseñanza con las necesidades efectivamente del turismo. Nosotros estamos en estos días tratando de conversar con las autoridades del CODICEN y de los consejos a ver si hubiera alguna posibilidad de poder comenzar después de carnaval y por otro lado si pudiera haber alguna modificación en la fecha de las vacaciones de julio para que no coincidan con las vacaciones argentinas. Nosotros necesitamos que las vacaciones nuestras sean antes que las vacaciones argentinas, porque, digamos, tanto nuestro turismo juvenil va a la Argentina como el argentino viene al Uruguay. Entonces las agencias de viaje nos están haciendo también esa solicitud. Es indudable, la temporada viene muy bien, la temporada de sol y playa viene muy bien, hay una actividad muy fuerte ya desde estos días de diciembre, tenemos un enero colmado. Lo que nosotros decimos es que si las clases comienzan el primero de marzo, las familias empiezan a tener que dejar de pensar en las vacaciones por lo menos una semana antes y efectivamente la segunda quincena de febrero estaría un poco impactada por esa realidad. Y también algo que nunca se plantea, pero que yo lo vengo planteando con mucha fuerza, es el tema de los trabajadores del turismo. En general son trabajadores en su general jóvenes, con hijos chicos, que trabajan diciembre, enero y febrero a un ritmo muy intenso y que efectivamente también hasta su último día de trabajo, al otro día sus niños deben comenzar las clases. Era la viceministra de Turismo, Lilian Quechichán. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Se pone en marcha el Gran Premio del Uruguay, uniendo las 19 capitales del país del 22 al 27 de febrero. Inscripciones hasta el 20 de enero en www.19capitaleshistorico.com. No te lo podés perder, solo faltás vos. Apoyan Circuito Cori y Radio Monte Carlo. El conflicto en la banca oficial se profundizará desde el miércoles cuando la asamblea convocada por AEBU analice una propuesta de extender los paros a todos los bancos estatales. El sindicato bancario cerró la semana con paros que distorsionaron el funcionamiento de la Cámara Compensadora de Cheques. El dirigente gremial Alejandro Gómez explicó que el miércoles, cuando se reúna la asamblea, se llevará a cabo un paro de 24 horas. Y la situación sigue cambiada. El gobierno no nos ha llamado a ninguna mesa de negociación nuevamente, no tenemos ninguna propuesta por escrito ni nada que pueda ser alternativa a nuestro planteo. Y de alguna manera eso hace que el gremio siga movilizado, que continuemos con la afectación de algunos sectores claves como el clearing, y vamos a un proceso que el miércoles de la semana entrante vamos a decidir en asamblea cómo continuar las medidas y discutir los procesos que se vienen por delante como el convenio colectivo. ¿El sistema de cheques se ve afectado hasta el miércoles? Nosotros vamos a afectar, entre otras cosas, el sistema de cheques, pero también vamos a afectar algunos sectores claves de los bancos, en particular sectores de informática, transferencias entre bancos y demás, en la medida que no hemos tenido respuesta siquiera de seguir el proceso de negociación, que a esta altura ya podríamos decir que es preocupante, ¿no? No nos han llamado, no nos han planteado absolutamente nada. Gómez fue crítico con el gobierno de José Mujica por aplicar la esencialidad en el sector de la basura. El criminalista lo comparó con el proceso de la dictadura y advirtió que si la esencialidad va al sector bancario, van a responder con más movilización y más lucha. Nosotros lo que decimos es que lamentablemente esto nos retrotrae a momentos del país muy oscuros, que si este es el método de negociar que tiene el gobierno, en particular a partir de la aplicación de coartar el derecho y la libertad de huelga y de determinados elementos que, vuelvo a reiterarlo, ¿no? Nosotros esto solamente lo vivimos en procesos muy jodidos del país, es lamentable. Si así se piensa llevar adelante las transformaciones en cuanto a la reforma del Estado o los procesos de negociación por los convenios colectivos con los trabajadores, estamos en una situación sumamente delicada y, bueno, creemos que el movimiento sindical ya lo ha expresado claramente. Nosotros vamos a defender a ultranza las libertades sindicales y, en particular, los derechos adquiridos a través de lo que es el derecho de huelga, que para nosotros es un principio. ¿Pero ustedes creen que puede surgir como próximo paso de las autoridades ir a la esencialidad también en el sistema bancario? Y frente a la irracionalidad que tiene el gobierno, nosotros hoy por hoy podemos plantear cualquier cosa, se nos puede plantear cualquier cosa. La respuesta frente a ese planteo va a ser más movilización y más lucha. Hablaba Alejandro Gómez, dirigente de AEBU. Bueno, seguimos con la entrevista a los gemelos de Pepsi. Hacer la publicidad, ¿les trajo éxito con las mujeres? Bueno, a mí con las chicas siempre me fue muy bien. Desde ¿De qué te reís, Ganso? ¿Y de lo que estás diciendo? Si las pocas minas con las que saliste fue porque yo no le di bola. Todo el mundo sabe que más lindo soy yo. ¿Ah, sí? ¿Viste a tu novia? ¿Qué te pasa con mi novia? El otro día en el boliche nos encontramos y no se dio cuenta de quién era el más lindo. Con la promo gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelos, destapás y ganás. ¿Querés ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. Maldonado informa. Piriápolis prepara para esta noche su paella gigante. Será la presentación de la temporada estival, como siempre, con un gran show gastronómico. Desde la hora 21 en el pabellón de las Rosas, unas 2.500 a 3.000 porciones se servirán para los comensales ubicados en el interior del pabellón y para quienes concurran a retirar paella en viandas. Habrá números artísticos aportados por la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Turismo, además de los coordinados por la organización. En cuanto a la paella en sí, hablamos con Luis Piñeiro, integrante del equipo de cocineros. Sí, efectivamente, bueno, estamos en plena elaboración de lo que hace la preelaboración, mejor dicho, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el picado y con la confección de los caldos. Mucha gente trabajando en este momento en ese asunto para llegar a la hora de prender los fuegos y tener todo listo como para poder elaborar la paella final ahí, ¿no? En materia de cantidades, para dar una idea, ¿qué ingredientes se van a utilizar? Sí, son las cantidades, como siempre, muy importantes. Hay ejemplos, 500 kilos de carne entre pollo y cerdo, 100 kilos de verdura. De mariscos estamos hablando de unos 600 kilos, 600 litros de caldo, los 300 kilos de arroz. O sea, cantidades realmente inusuales y únicas aquí en la elaboración de un plato como una paella aquí en el Uruguay, ¿no? En palabras de Luis Piñeiro, integrante del equipo de cocineros de la paella gigante, que comenzará a hacerse en Piriápolis hoy desde la hora 21, en un gran show gastronómico para presentación de la temporada estival en esta ciudad. Para el informativo Cori reportó Alberto Bacaro de Radio RBC de Piriápolis. Ahora informa Radio San Carlos. Plenario del Consejo Departamental de Turismo. El próximo lunes a la hora 18 en la Intendencia se reunirá el Plenario del Consejo Departamental de Turismo. Habrá una evaluación de los grandes ejes de las políticas de turismo departamental 2005-2010 a cargo del director de turismo Horacio Díaz y un informe de la política a desarrollarse en la materia a nivel departamental para el mismo periodo por parte del subdirector arquitecto Álvaro Bertoni. La Ley Nacional de Turismo será abordada por Augusto Victorica, secretario de la Cámara Uruguaya. Acto seguido será la presentación de la campaña publicitaria para esta temporada y habrá un reconocimiento a Arnaldo Nardone y Rodrigo Bertola. Luego se entregarán diplomas del curso de actualización a guías turísticos, culminando el acto con palabras del ministro Héctor Lescano. Acuerdan terminar la Torre San Carlos. Se suscribirá un acuerdo para concluir torre de 108 apartamentos. En forma paralela será el lanzamiento de la comercialización de las unidades con información sobre las mismas, requisitos de postulación y plazo de entrega. El acuerdo de lanzamiento de la venta será este miércoles 15 a las 15 horas en Salón Comunal del Complejo B47. Está confirmada la participación del presidente de la referida agencia, el economista Carlos Mendive, la vicepresidenta Cristina Fina y el director Juan Bruno. Por la Intendencia lo hará Óscar Dos Santos y por el Ministerio de Vivienda el subsecretario arquitecto Jorge Patrone. Recordamos a la audiencia que el 7 de enero de 2009, una representación de la red social de San Carlos planteó la terminación del edificio construido en Albariza y Agorrodi como forma de ofrecer salidas habitacionales a un sector de la población carolina. El edificio del 2001 dejó inconclusos 108 apartamentos, 90 de dos dormitorios y 18 de uno, con cuatro salones comerciales. Asamblea de vecinos en La Capuera. Este domingo a las 19 en el Comunal de La Capuera será una asamblea vecinal para informar sobre el convenio firmado entre representantes de esa zona, la Intendencia de la empresa propietaria de los terrenos. En la oportunidad se podrá firmar la adhesión al acuerdo alcanzado que requiere 250 voluntades para habilitar la firma de los compromisos de compraventa con los actuales ocupantes. Mejora de carpetas asfálticas en Boulevard Artigas. Este lunes se llevará a cabo el sellado de asfalto en Boulevard Artigas en el tramo entre 3 de febrero y Avenida Iguá. Se solicita a los conductores y peatones extremar cuidados en la circulación a partir de 7:30 de esa jornada. En Tacolada, Barrio Country, Sarmiento y Tucumán, Avenida Piria desde Continuación Rambla de los Ingleses hasta Punta Fría y en la zona del antiguo Hotel Suizo, maquinaria pesada del municipio de Piriápolis ejecutará diversos trabajos, por lo que se pide precaución en esas áreas. Presupuesto participativo de San Carlos. El próximo lunes se conocerá el resultado de la votación de los proyectos del presupuesto participativo de esta ciudad efectuada el pasado 7. La actividad será a las 11 horas en la Casa de la Cultura de la ciudad de Carolina. Para el Gran Circuito Cori informó Enrique Pintos García desde Radio San Carlos. Adelante, Montevideo. Los ciberdelincuentes siguen robando direcciones de correo electrónico y apuntan ahora al correo de parejas. Informe especial. Un reconocido laboratorio de detección y análisis de malware o software dañino ha detectado un gran número de emails que parecen provenir de un usuario interesado en conocer a quien los recibe, pero que en realidad son intentos de timo. Según Panda Labs, en estos correos electrónicos una persona, generalmente una chica, dice al usuario, un varón, que ha visto su perfil en una red social y que le ha resultado muy atractivo y que quiere conocerlo mejor. Si el usuario contesta, le comenzará a preguntar por sus gustos y le contará que ella está en Rusia o en algún país del este y que está pensando en marcharse de allí. Cuando haya intimado un poco más con el usuario, le propondrá la posibilidad de irse a vivir al país al que pertenece ese usuario. Mientras tanto, todos estos emails habrán estado acompañados de diversas fotografías de la chica en cuestión. Llegado este momento y cuando parece que la chica está a punto de abandonar su país para reunirse con el usuario, ocurre un imprevisto de última hora, problemas con el visado, sobornos que hay que pagar, etcétera. Para solucionarlos, la chica pide al usuario una pequeña cantidad de dinero, nunca más de $500, y allí comienza el cuento del tío, ya que tal chica no existe, es una invención para obtener este dinero de los usuarios. Si alguno de ellos paga, es probable que la historia se alargue y surjan nuevos problemas que hagan necesario que los usuarios envíen a aún más dinero. Por supuesto, la chica nunca llegará a abandonar su país de origen, ya que no es real. Si hace unos años este tipo de técnicas podían ser más sospechosas, en la actualidad los usuarios pueden caer más fácilmente en la trampa al utilizar como excusa las redes sociales, puesto que muchos perfiles son públicos y van acompañados de una dirección de correo igualmente visible por cualquiera, es perfectamente posible que una persona haya visto nuestras fotos y les hayamos gustado, explica Luis Corrons, director técnico del laboratorio en cuestión. Fue nuestro informe especial. Participamos en esta edición noticiosa del sábado 11 de diciembre de 2010. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Sala de redacción Enzo Gustavo Méndez. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Tiaraju Rodríguez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Todos están...